Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Donde quiera que te encuentres, a mí me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 25 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. Y el día de hoy estamos muy contentos, mi querido Pablo, porque entre otras cosas hemos rebasado nuestro segundo número mágico de las 2,000 reproducciones del podcast, cosa que nos hace muy, muy, muy felices. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Muchas gracias por estar de aquel lado y tomarse el tiempo no solamente de escuchar el podcast, sino descargarlo. Y todo lo que representa escuchar un podcast nos hace muy, de veras, muy felices llevar las 2,000 reproducciones. Y para ello me da mucho gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Querido amigo Héctor Fabregat, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Por supuesto, también amigos podcast escuchas que han hecho de Ñeros y Fresas su podcast favorito. Les agradecemos eternamente a todos aquellos amigos que se encuentran por ahí dispersados alrededor de 3 continentes en los que has escuchado este podcast Ñeros y Fresas. Muchas, muchas gracias. Y para que sigas estando en contacto con nosotros, voy a aprovechar para comentarte nuevamente que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook / Neros y Fresas, y finalmente en la plataforma iVoox, que es nerosyfresas.iVoox.com. Donde pues ahí está hospedado el archivo, lo puedes escuchar, descargar a tu dispositivo de preferencia y demás cosas que ya sabemos qué haces. Te digo, llevamos 2,000 reproducciones, muchas gracias. Si es la primera vez que nos escuchas, igualmente muchas gracias. Estamos seguros que te va a divertir y entretener mucho este podcast que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y seguimos escuchando sus sugerencias, que les gusta, que les gusta escuchar, etcétera, etcétera. Y justamente por eso, mi querido Pablo, y atendiendo a las peticiones de la gente que nos hace favor de escuchar y seguir, es que hoy vamos a volver a hacer otro programa especial, ¿no? Así es la onda. Y nos vas a contar de qué, mi querido Pablo. Es correcto, mi querido Héctor. La voz del respetable se ha hecho llegar hasta los medios con los que contamos en el podcast Ñeros y Fresas. Y pues dijeron que eso de haber dedicado todo un especial a las canciones de amor y de pasión de los 90s, pues obviamente no tenía otra alternativa más que repetirse. Sí, fíjate que está súper padre que nuestros amigos nos hayan dicho que querían escuchar más rolas de amor y pasión. Y en este programa a lo mejor vamos a agregar un toque de lujuria en algunas de las canciones. Sí. Pues para ponerle acá algo más sabrosón, ¿no? Acá el podcast. Pero muchas gracias, amigos, muchas gracias por darnos su opinión. Qué bueno que les gustó el programa anterior. Y bueno, pues lo volveremos a hacer, ¿no? Con todo gusto. Más canciones de amor ahí así para aventar para arriba en todas las épocas. Y pues evidentemente los 90s no son la excepción. Y pues escogimos unas cuantas rolitas ahí más, ¿no? Pablo, una muy buena selección, mi querido Héctor, para seguir siendo contundentes en esta situación del rock en tu idioma. Porque no solamente es la aparición de nuevos grupos, sino que también esta cuestión del amor, de la sensualidad, de la sexualidad, incluso ya se ve más abierta en esta década de los 90s. Mm. Y por supuesto, hoy les tenemos una selección musical que si la anterior les pareció así que fue súper contundente, esperemos a ver qué nos dicen de esta. Así es, sí hay un cambio en las letras en la década de los 90s. Y eso vamos a demostrar, me equivoco, Pablo, una vez más en el podcast de hoy. Y si me permites, entonces, yo voy a presentarte la primera rola del día para irnos entrando acá como en ambiente. Entonarse, ya sabes cómo está esta onda. Salud, salud, mi querido Pablo, glu, glu, glu. Y bueno, pues la primera rola que les quiero presentar, amigos de Ñeros y Fresas, es de un grupo que es prácticamente pues, de la casa, ¿no? Que presentamos con cierta constancia. Me encanta, tú sabes, mi querido Pablo. No me digan los hombres G. No, no, espérate. Oye, no hemos puesto. Te voy a buscar una de las hombres. ¿Qué tienes? Espérate. Es cierto. Era broma, amigo, era broma. Ahora que me lo recuerdes. Voy a buscar las hombres G. Pero no, fíjate que curiosamente no es de los hombres G. Es de los Enanitos Verdes. Wow. Y los Enanitos Verdes, por ahí de 1995, presentaron su séptimo álbum. El álbum se llamaba Big Bang. Y es un disco súper padre del que se extrae una canción que creo que al menos en nuestro país la rola más conocida es El Lamento Boliviano. Viene en Big Bang. Correcto. Pero no la vamos a poner ahorita porque tenemos ahí una historia que queremos platicar a nuestros amigos de Ñeros y Fresas sobre El Lamento Boliviano que no vamos a tocar en estos días. Pero que bueno, me voy a hacer una notita mental para tenerlo presente y ahora cuando lleguemos ahí al momento de presentarla, recordar que tenemos ahí un pendiente con El Lamento Boliviano. Muy buena nota, déjeme. Sí, súper padre, amigos, estamos seguros que les va a gustar. Pero bueno, yo entonces de ese mismo disco, viene una canción que está padrísima, que se llama Mi Primer Día Sin Ti. Wow. Que es una canción pues, muy linda, una canción de amor, padrísima. Y entonces, bueno, pues yo aquí se las quiero dejar, en caso de que tú no la hayas escuchado. Que pues es una muy buena rola de Los Enanitos para entrar en esta segunda entrega de rolas de amor y pasión en el episodio número 25 de Ñeros y Fresas, Los Enanitos Verdes, Mi Primer Día Sin Ti. No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando terminó el verano, todo parecía bien, ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir, y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Confiaba sin saber, nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en este episodio número 25. Que bien podríamos llamarle el podcast de plata. Sí, son oye, 25 es cierto. Qué padre, me equivoco. Luego festejando estas 2000 descargas. 2000 descargas, sí, del, wow, del podcast ya. Wow, wow. Ya son números contundentes. Números son padres. Números de que, y bueno, al menos lo que hemos comentado es que ya nos hemos dado cuenta que no son nada más nuestros cuates los que nos oyen. Sí, no, lo padre es, uno, como hemos dicho en alguna otra ocasión, empezamos haciendo esta aventura como algo que teníamos que hacer, ¿no? Pero sin la mayor esperanza, o cómo decir eso, que fuera escuchada. Créeme, yo no imaginaba llegar a las 2000 tan rápido. Sí, entonces, claro. Estamos en un promedio casi de 100 reproducciones por podcast, lo que efectivamente rebasa en mucho la gente a la que invitamos de primera mano. Sí. Entonces, muchas gracias, de verdad, amigos, señores y fresas. Y bueno, pues bueno, los enanitos verdes, en mi primer día sin ti, amigo Pablo. Y pues para irle poniendo acá en la competencia, pues ya toca presentarte la segunda rola. Con mucho gusto, mi querido Héctor, y por supuesto tengo que hacer hincapié, tengo que señalar que el respetable, que son ustedes, nuestros queridos podcast escuchas, pues obviamente ya también en cada uno de los podcasts van comentando y nos van diciendo, ay, que han estado muy mermelosos y que qué pasó acá del lado ñero y que dónde está el mero nuestro de cada podcast y que qué pasó. Y bueno, para todos aquellos amigos que no piden porque exigen, ya dijeron, no somos uno, no somos 100, ñeros y fresas, cuéntenos 100 y todo por el estilo. Pues aquí tienen ustedes, mis queridos amigos, les vamos a poner una buena tanda del mero nuestro de cada podcast. Y como muestra, basta un botón, mi querido Héctor, también ya tenemos de trayendo este grupo con nosotros de manera ya continua. Vamos a presentar a un grupo nacional que se llama Isis. Y te voy a presentar un tema que es nada más y nada menos que un cover de música de los 70s. Okay. ¿Tú recordarás a un señor que se llamaba Sabu? Pues no, Sabu Mafu. Bueno, claro. Pues sí estaba medio mafú, pero no sé si se hace que estamos mencionando. Yo creo que sí estaba muy mafú, amigo. Imagínate, fue esposo de Lupita D'Alessio. Bueno, pues pobrecito. Entonces sí estaba bien súper mafú. Pero no, en esa ocasión no es. Más bien es un cantautor que era así de la onda de las baladitas. Nos vamos a presentar un tema con este grupo de Isis que digo, es un cover, y tengo que hacer hincapié en esta situación porque si también algo caracteriza a la década de los 90s es que hubo muchos covers. Un chorro de covers, sí. ¿No? Incluso les empezaron a llamar tributo. Pues no, ahora ya les dicen tributo a todo. No fue tributo a Sabu, sino que simple y sencillamente estos quisieron darle la reinterpretación a esta rola que se llama Pequeña y Frágil. Okay. Que aparece en el álbum Tren Loco, es Isis, aquí en el podcast 25, el podcast de plata, de ñeros y fresas. Amor. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar a Isis en una canción, mi querido Pablo, como yo te decía, yo no sé si es canción o introducción, porque se avienta minuto y medio. Es casi el mero, la amigo, hay que hacer llorar a la guitarra. Guitarras, ¿cómo dice? Ay, lo voy a pensar un poco, pero es la estridente. Exacto. Yo sé cómo es esto, mi querido Pablo. Pero bueno, pues bien, buena rola de Isis, que decíamos al final, ni siquiera suena tan dura. Cruda. ¿No? Y como te decía yo, en la década de los noventas, a las chicas que estaban acá en edad escolar, les encantaba hacerse las rudas y les encantaban este tipo de canciones. Pero además fíjate que los grupos que hacían heavy metal o rock pesado, traduciéndolo acá en nuestro idioma, todos esos grupos en particular, sus baladas eran muy buenas, eran baladitas muy que no tenían nada que ver como con la imagen general del grupo. Cruda. Y bueno, esta justo de Isis, de Pequeño y Frágil, es una demostración de eso, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, me quedo Pablo, hemos llegado a la primera sección del programa de las rolas que nunca vas a escuchar completas, Ñeros y Fresas. Y yo debo decir, amigos de Ñeros y Fresas, que esto es una imposición. Ah, de la producción. Sí, de la producción. Por cierto, saludos al mueble. Esas muchachas que cada vez buscan unas canciones peores. El día de hoy nos pusieron unas canciones para las rolas que no. Que ay, jole. Pero bueno, a mí me va a tocar presentar la primera, amigos de Ñeros y Fresas. Y bueno, no hay mucho que decir de este muchacho que canta, salvo que tiene, yo creo que más vida social, sabemos más de su vida privada que de lo que ha cantado, ¿no? Triunfos. Aunque sí tiene sus éxitos, en realidad sí tiene sus éxitos. Es un cantante mexicano llamado Cristian Castro, hijo de la famosísimísima Verónica Castro. Que ya pasó por acá. Que ya, pues sí, igual que sí. Va a compartir espacio en las que no, Ñeros y Fresas. Y qué bueno tuvo este muchacho, una vida tremendosa, sobre todo cuando todos nos enteramos terriblemente que resultaba que era hijo de Loco Valdés y no hemos podido superarlo desde entonces. No hemos podido dormir, no le hemos podido hacer así. No, hombre, es una cosa terrible. Cambió la humanidad. No, bueno. Y bueno, y resulta ser, platicábamos, mi querido Pablo, además de todo, que a Cristian se le creó la onda de ahora querer ser, o sea, una vida de pop, pero pop, no creas que cualquier pop. O mermeloso, sea, sí, mermeloso. Sí, Cristian es mermeloso. Y un día dijo, no, lo mío, o sea, después de publicar la foto, o sea, que publicó en Facebook, no sé dónde que hay, porque que se dio la nacha, ¿cómo es la foto de esto? O sea, no, yo, después de aquello, dijo, no, pues creo que lo mío, es el heavy, ¿no? O el rock, no sé qué, metalero. ¡No! Todos los que somos metaleros dijimos, ¡no! Los metaleros del mundo se unieron para decir, ¡guau! Y bueno, pues tuvo la ¿cómo decir? La valentía, ¿no? No, la valentía, mi querido Pablo, de grabar. ¿El descaro? Yo no he tenido el valor de escucharlo. No, yo tampoco. Pero bueno, pues si alguien lo ha escuchado, que nos cuente cómo le fue. Y bueno, entre todo eso y demás, resulta que los éxitos muchos, múltiples que tuvo Cristian. Yo sé cuál es. ¿Cuál? La de Gallito, feliz, feliz, feliz, no, venga para mí. Oye, ¿no? Estuvo muy cerca. Yo, como te decía, o sea, de Cristian hay dos canciones, esa que tú acabas de decir y otra de Azul, que porque este amor es azul. Pero no, resulta que sí hay otro éxito, me dijo Pablo. Yo creo que acá producción le rascó un rato para encontrar una buena rola de Cristian. Y resulta que esa canción que te quiero poner, me dijo Pablo, se llama Nunca Voy a Olvidarte. Wow, canción de amor justa para los noventas, para el segundo podcast de canciones de amor y pasión de Ñeros y Fresas. Okay, y bueno, yo voy a aprovechar para ponerte un pedacito, nomás que deja ponerte una pausita para ponerte. A ver, estos muchachos, a ver ahí el de producción. ¡Órale! Ponte un pedacito de la rola. A ver, ahorita regresamos. A ver, amigos de Ñeros y Fresas, dicen estos muchachos que ya tienen aquí la canción. Y a ver, sí, ponle ahí un pedacito. Eso es, mire usted. Ay, caray. Oh, sí. Pues esta canción ha desvendido yo no sé cuántas, mi tío Pablo, pero seguro millones de copias. Sí. Muy famosa la canción. Por ahí el dato. No, pues sí, sí se oye la potencia de la voz que tiene don Cristian Castro. Sí. Y nada que ver con el Gallito Feliz, ¿no? No, pues fíjate que no se acuerda del Gallito Feliz, güey. Pues. Yo no sé a qué edad cantó eso. Entiendo que dice que muy chiquito, ¿verdad? Sí, estaba chavo. Esa canción es del 91, ahora verás. Y fíjate, porque también no creas que... Déjame bajarle tantito. A ver, espérate, no, necesitamos tenerlo de fondo para poder explicar esto que es muy triste. Bueno, creas que si tú piensas que Cristian tuvo una vida fácil, no, o sea, estás equivocado. Cada vez que le dicen algo, no hablas así. No. Ah, bueno. Fíjate, dice por ahí que para poder grabar este disco, que por cierto se llama Agua Nueva, del 92, tuvo que vender su coche, gastar sus ahorros para poder grabar esta maravilla de canción que nos quedó para la eternidad, mi querido Pablo. Sí, pues por eso está aquí, precisamente. Y bueno, vamos a buscar un pedacito más ya antes de cortarle. Oye, ¿ya la hubieran casado para la nave? Yo creo que ahorita ya se la vuelve a comprar, yo imagino que sí. Y bueno, antes de ponernos a llorar con Cristian, yo aquí lo despedimos. Muchas gracias, amigo Cristian, por venir a recordarnos esta bonita canción, Nunca Voy a Olvidarte, una rola, por supuesto, que nunca escucharás completa y dentro de Hieros y seguramente Fresas. Nosotros tampoco nunca olvidaremos sí. Que ya pusimos a Cristian Castro. Bueno, ya queda ahí como parte de justamente de las rolas que nunca escucharás completas, que ya tenemos una buena selección también, mi querido sí, Pablo. Sí, hombre. Y te digo que luego algunos amigos acá del respetable dicen que cuándo vamos a hacer un especial de las que nunca... Pues nunca. Y ya. Y ahí tienen ustedes su respuesta, mis queridos podcast. ¿Escuchas? No sé qué parte de las que nunca escucharás completas no quedó clara, mi querido Pablo, porque la gente dice: ¿y cuándo van a hacer un especial? Pues nunca. O cuando dicen: ya déjenlas. Déjenla completa. Están chidas. No, pues ya. Y justo para olvidarlo, mi querido Pablo, ¿qué te parece? Te presentas una rolita. Con mucho gusto, amigo, y apresuradamente. Que, por cierto, ¿a quién pusimos? Cri, cri. Okay. Vámonos con más musiquita, mis queridos amigos. Les vamos a presentar un tema que en su letra, en su música, emana estos sentimientos de amor y de pasión. Wow. ¿Y qué otro momento de amor y de pasión puede ser que cachas a la vecina cuando está así haciendo el ritual este de cambiarse de sus ropitas que tú incidentalmente llegas a ver aquí? Sí, si no es una cosa. Que tú no sabes nada de nada. Pues nada más y nada menos que el supergrupo de Kerigma nos regala esta anécdota musical que lleva por título Tres Lunares. ¡Wow! ¡Súper canción! Mi que Pablo. Aparece en su álbum Esquizofrenia del año 1991. Y aquí lo tienes en el podcast número 25, el episodio 25, la segunda entrega de canciones de amor y de pasión de Ñeros y Fresas. Era su silueta cada noche en la ventana, una fantasía convertida en realidad. En la ceremonia, antes de dormir, se preparaba. Algo de gimnasia para estar en vaya forma. Luego la pijama, terminaba el show. Solo algunas veces mi conciencia me pegaba. Aquello ya era una adicción. Nunca pude hablarle cuando estuve cerca, ni saber su nombre, ni ella mi afición. Hoy que se ha marchado, vivo prisionero de aquella angelical visión. Nunca estuviste conmigo, y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, y el que solo yo podía morder. Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría yo encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, y el que solo yo podría devorar. We'll be right back. se apareciera frente a tu ventana. Por favor, me llamas, deja dirección. No intentes mirar la cor, haz lo que te digo. Los lunares causan adicción. Frente a mi ventana, tras de su balcón, en la ceremonia, antes de dormir. Ya estamos de vuelta, amigos de Hielos y Fresas, después de escuchar a Kerigma, tres lunares que tú dices, Miguel Pablo, que era así como repentinamente te asomaste a la ventana y no sé qué, pero ese güey dijo que lo tiene una afición. Ahora yo tenía la afición de ver a la vecina. Sí, bueno, no sé, la primera vez. Digo, a lo mejor. La segunda vez, me habré equivocado, sí, ¿no? Exacto. Te vuelves a asomar. La tercera vez. Oye, la tercera, sí, ya son. Sacas palomitas, ¿no? Es como estar en el cine. Y un refrescante, ¿no? Para que no pase. Para que se te pueda pasar acá la palomita y todo el rollo. Ya te instalas como también en el sillón. Sí, sí. Ah, pues está chido. Y luego ya nada más le preguntas a la vez, ¿cómo va el lunar izquierdo? ¿No? Exacto. Bien, el de la rodilla y el de la mejilla, mi querido Pablo. Y pues, perfecto. Y hablando de lunares, no sé qué tiene que ver, pero yo te voy a presentar la siguiente rola. Ok. De fíjate, una chava de la que no habíamos presentado nunca una canción en Niños y Fresas, evidentemente porque, bueno, ella empezó a cantar en los 90s. Y creo que su máximo está en los 2000s. Okay. Porque la canción que te voy a presentar ya es de casi de fines de los 90. O sea que en realidad su onda son los 2000s. Pero no se escapó. Alcanzó a dejarnos ahí en los 90 una rola que está padrísima. Y bueno, para poner un poquito de contexto, pues esta chava es colombiana. Más o menos, para que lo vayan pensando. Ok. Fíjate que su nombre es algo muy simpático. Significa agradecida. Eso es lo que significa su nombre. Ya no te digan qué idioma, lo que ya me vas a acercar mucho más, pero es en árabe. Ok. Y esta chava pues se hizo más que multifamosa y todo, pues por su movimiento de caderas a la hora de bailar. Y entonces ya no hay mucho de para dónde moverse. Resulta que esta chava se llama Shakira. ¡Órale! Y Shakira, que estaba muy jovencita ahí en los 90s, presentó, bueno, tuvo varias rolas, varios álbumes antes de presentar este que te quiero yo poner. Pero luego a lo mejor un día entraremos con un poco más de calma en el detalle. De este disco que te quiero poner es de 1996. Okay. Y el disco se llama Pies Descalzos. Y Pies Descalzos tiene muy buenas rolas. Es un muy buen disco del que eventualmente iremos rescatando otras. Pero la canción de amor que vale la pena poner acá en el episodio 25 de Hielos y Fresas es una rola que se llama Antología. Que es una canción padrísima, una baladita muy linda que ella le cuenta ahí al novio y todo cómo era la onda de haber estado con él, de haber tenido esta cómo era su relación con él. Es lo que ella cuenta en Antología. Esta canción es muy bonita, por supuesto, seguro que todo el mundo la conoce. Yo sé además también que es una canción de así, super melosa, sí, es super melosa. Por eso no estoy diciendo nada. Está dando espacio. Yo sé que todos los amigos de Pablo van a decir, ¡dótele, güey! Si usted está sí. No le cambien, amigos. Es una buena rola, yo nomás voy a decir, antes de dejar esta canción, ¿y por qué justifico que esté aquí en este podcast? Es porque en el año de 1994, Shakira fue la ganadora de la mejor cola, que es el concurso maravilloso que se organiza en Colombia, no sé para qué, algún día lo investigaremos, pero ella ganó ese bonito concurso. Y todos los rockers estamos de acuerdo. Exacto, justo por eso le dio ese lugar en Ñeros y Fresas. Yo acá te la dejo. Esto es Shakira, antología en el episodio 25 de Ñeros y Fresas, canciones de amor y pasión. Para amarte necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitar los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato, y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mi zapatos para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Amigos, continuamos en el episodio 25 de Ñeros y Fresas, en la saga, en la segunda entrega de las rolas de amor y pasión de los noventas. Y bueno, mis queridos amigos rockers del mundo, quien no esté de acuerdo en que Shakira se merece un lugar en Ñeros y Fresas, a lo mejor no por la antología, sino por la posteriología. O sea, porque, como decía mi querido Héctor, fue ganadora de un concurso de la mejor cola de Colombia. Pues ahí sí ya estaríamos en un debate muy profundo. Sí, exacto. O sea, si alguien me va a decir que no está, ¿no es de acuerdo? Bueno, pues serán las seguidoras de Ñeros y Fresas, porque sí, los seguidores seguro están de acuerdo a todos. Pero antes de meternos en más problemas, mi querido Pablo, ¿qué te parece que te presentas la siguiente rolita? Los actos de venganza inmediata, mi querido sí, amigo. Sí, ya ves cómo es esto. Yo creo que ya se te había olvidado. No, aquí mira, hasta lo tengo anotado. Oye, amigo, pero pues como que ya hay que decirle algo acá a los chamacones de producción, que ya elijan otras rolitas, que como que le bajen a la mermelada, ¿no? Porque, hijo. Pues mira, yo creo que ahora que tú vas a presentar esta, yo estoy de acuerdo. ¡Ja! Hicieron bien. Una buena rola. Sí, pues, sí, buena, amigo, buena selección. Este grupo que te voy a presentar es un fenómeno así como medio raro de todos esos que los productores musicales les encantaba armar. Ajá. Eso porque empezó como un grupo de niños que sí. Era para niños, ¿no? Ok. Entonces, después, con el paso del tiempo, pues obviamente esos niños se hicieron adolescentes y pues decidieron, yo creo sanamente, los productores musicales de este grupo, pues hacerlo ya de plano un grupo para la chamacada, ¿no? Para los adolescentes. Y bueno, entre todas esas rolas, nos sacaron una verdadera maravilla de canción. Que si me hace favor, mi querido. Sí, como no, también. Segundo, para ponerle fondo musical. Fondeando para que los amigos del podcast Nieros y Fresas escuchen esta maravilla. Te quiero tanto, tanto. Vamos a manos arriba, saquen sus encendedores. Y empiecen así, como que a moverse al ritmo de la música. Porque están ustedes escuchando uno de los temas más mermelosos de toda la historia de los 90s, interpretado por una agrupación que se llamaba La Onda Vaselina y que, para términos juveniles, se rompieron la cabeza y se cambiaron el nombre para ser OV7. O sea, ¿cuando esta rola ya era 97 o sigue siendo La Onda Vaselina? Ya era 97. Fíjate que vamos a ver la historia hasta de La Onda Vaselina. La productora, que era Julissa, para los amigos de otros países que no sepan ni de quién estoy hablando, era una productora, o es una productora acá en México, que se encargó de hacer justamente música de rock en los 60s. Así es. Y luego hacía grupos cuando Timbiriche hizo la su onda de música también de Vaselina, era Julissa la que producía las obras, y ella misma dijo, pues ahora estamos un grupo de chavitos que sigan cantando la música de Vaselina, otra vez música de los 60s, y entonces ahí es como surge OV7. Y efectivamente, cuando dices, eran niños, crecen, y ya grandes, ya dijeron, ya, güey, ser la Onda Vaselina. Sí. Hasta nos da pena presentarnos como la Onda Vaselina. Sí, ya no es lo mismo que quedan cantando el Zapito, ya. Exacto, con... ya. Sí, no, ya, años, ya estaban, ¿no?, más grandecitos, sí. De hecho, se pelean con Julissa, como ella era la dueña del nombre, entonces. La Onda Vaselina. No se los da, y es más, ya ni querían llamarse la Onda Vaselina. Y entonces ellos son los que cambian el nombre a OV7. Pero tiene que ver con la... Ajá, efectivamente, la Vaselina. Pero ya no eran dueños del nombre, nunca fueron dueños del nombre, era de Julissa. Y ya sabes, los rollos acá legales y winchi winchi. Y entonces, ya ellos solitos armaron esta onda de te quiero tanto, tanto. Y que este tema fue muy conocido porque incluso fue el tema de una telenovela donde salía una chica también así adolescente, Michelle Viet. La telenovela se llamaba Mi Pequeña Traviesa y luego La Pequeña Traviesa salió que sí era verdaderamente traviesa porque ya andaba filmando cosas porno, que no debía. Pues aquí la tienen, amigos. ¡Qué bueno que ya se acabó! Un tema de un grupo y un tema que obviamente jamás, ni en sus sueños más flóridos y vívidos, va a pasar completa aquí en Nieros y Fresas. Muy bien, mi querido Pablo, qué bonita canción esa de La Onda Vaselina. Sí, les cogiste, revienen. Y bueno, gracias a producción, que nos hace favor de seleccionar esas canciones. Gracias, horribles. Pero ya está. Hay a ver qué día se pasan para acá para que les demos pamba. Les toque. Así por el estilo. Y bueno, mi querido Pablo, me va a tocar presentarte a ti una rolita que ahora sí, volviendo este podcast a la normalidad, vamos a poner un grupo del que no hemos puesto mucho, pero que en esta ocasión sí vamos a poner una canción que es sensacional. El disco se llama La Última Tentación. Ok. Es de 1993. Okay. Y por supuesto, a lo mejor cuando dices La Última Tentación, pues no a todo el mundo le suena. Pero estamos hablando de un grupo padrísimo que se llama Amistades Peligrosas. ¡Wow! Y Amistades Peligrosas nos dejó una maravilla de canción presentada, o sea, lanzada como sencillo en el 93, justamente el mismo año del álbum, que lleva por título Me Haces Tanto Bien. Wow. Y wow, Me Haces Tanto Bien es una canción rolona padrísima de este disco. Ya acá te la dejo para que le doy más vueltas. Estás escuchando el episodio 25, Me Haces Tanto Bien, de Amistades Peligrosas. Y en las diferencias, ahorita regresamos. Las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Y ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera. Y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na na na na na, na na na na na. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. ¿Qué pasó, mi tío Pablo? Estamos escuchando acá La Última Tentación. Y me haces tanto bien y sales con eso. Es que, amigo, era cuestión de switchar los pensamientos, porque esa canción que tú nos acabas de poner en este momento de Me Haces Tanto Bien, de Amistades Peligrosas, lo único que te producen son pensamientos lujuriosos. Oye, es un cancionón de estos españoles, de Amistades Peligrosas, en este que es su segundo disco. Que fíjate, dice que alrededor del mundo de sus producciones, Las Amistades Peligrosas, ha vendido más de 2 millones de copias. O sea, un buen grupo. No, pues ya se la mataron a Ucha, ¿no? Más o menos, más o menos. Yo tengo mis dudas. Y bueno, esta canción sí, efectivamente, es una canción sexosa. Cachón. Esta de Me Haces Tanto Bien, que es un cancionón noventero, sí, sí, bueno, que no podemos pasar por alto, mi querido Pablo. Y pues qué bueno que te la pusiste, mi querido Héctor, para que se nos quitara esta cosa medio rara de los grupillos juveniles. Y bueno, mi querido Héctor, te voy a presentar yo ahorita, y obviamente para seguir complaciendo a los amigos que exigían su metal nuestro de cada podcast, te voy a poner un ritmo musical que también como que se puso mucho de moda en los noventas con esta gran división que ya hubo en la música, porque como les recordamos a los amigos, en los ochentas no había otra más que fueras oñero o fresa. Sí. Sin embargo, ahora ya se vinieron a dividir en muchos géneros la música. Y pues bueno, les voy a presentar un género de música, un tipo particular de música que estoy seguro que les gustará mucho explorar. Este ritmo que yo te voy a presentar se llama música gótica o rock gótico. Y hubo una agrupación aquí en México que verdaderamente lo hizo muy bien. Se llamaba La Concepción de la Luna. Creo que hasta la fecha todavía siguen tocando, aunque no, ya no a nivel masivo, porque este movimiento del rock gótico siempre ha sido así como que muy underground. Y te voy a poner una canción que tiene mucho que ver también con esta cuestión de lo sexoso y lo lujurioso. Okay. La canción se llama Fetiche. ¿Sas? Aparece en el álbum El del Dolor al Placer de 1996 de La Concepción de la Luna, en este episodio 25, canciones de amor y pasión de Ñeros y Fresas. Si me puedo quedar ardiendo en ese mar de pasión, de infinidad. De regreso, amigos de Ñeros y Fresas, y por supuesto, mi tío Palo, ahora sí ya estás de regreso, ¿verdad? Ya se puede poner claro, a que esto de fetiche. Con todo, porque el respetable se hizo saber en un grito abierto que estábamos muy mermeluces. Pues, ¿cómo ves? No sé, no, yo lo único que puedo decir es que puras buenas rolas, yo ya después de eso no puedo calificar. No, amigos, ya saben, acá el sentimiento ñero que dominó en los noventas. Se ve con todas estas interpretaciones que les estamos poniendo. Y bueno, sí estoy de acuerdo en que ya habíamos quedado a deber dos o tres Merols de cada podcast. Y aquí tienen ustedes. Muy bien, buena rola, mi querido Pablo. Y está bien para volver otra vez este programa. Que se vean los extremos. Exacto, exacto. A su forma original. Y para nuestros amigos que han pedido que vuelva Pablo a ser el mismo, ahí está ya. Aquí está ya. Perfecto. Y bueno, yo también, como me toca poner lo que me toca, mi querido Pablo. Okay. Te voy a poner la última rola, digamos, del bloque fresa del día de hoy, que es un cancionón, mi querido Pablo. Uf, vas a ver, te digo que es huérfana también esa rola. Es de un grupo. Es porque no tiene madre la rola, amigo. Sí, no tiene mamá, es pobrecita. Pobrecito. Pobrecito, sí, pobrecito. Sí, perdón, pobrecito. Pero bueno, este grupo es un grupo mexicano. Ok. Súper, súper chido, conocido acá, por supuesto, en estas tierras, nuestros amigos de otros países. No sé, si no la conocen, pues van a escuchar una muy buena rola de un grupo que se llama Los Amantes de Lola. Nah. Así es, mi querido Pablo. Hicimos una selección maravillosa de una rola que, por supuesto, bien podría caber perfectamente en la rola compartida, seguramente. Claro, pero es que como preparamos otra todavía mejor, Wow. Pues esta me la quedo yo. Y entonces esta rola se llama Beber de tu Sangre. Beber de tu Sangre es un cancionón del que te voy a contar un poquito más regresando. no hacerlo más largo, estos son los amantes de Lola en el episodio 25 de Verde tu Sangre. Amigos, continuamos en el episodio 25 de Hieros y Fresas, en esta segunda entrega de canciones de amor y de pasión. Y vaya que produce pasión esta canción que nos acabas de poner, mi querido Héctor, de este grupo de los amantes de Lola y de Verde tu Sangre. ¡Wow! Sí, sí, Verde tu Sangre es un canción, ¿no? Y fíjate que ahora sí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de los amantes de Lola, mi querido Pablo. ¿Por qué pusimos primero la rola y luego hablamos del grupo? Porque siempre lo hacemos al revés. Lo que pasa es que los amantes de Lola surgen en el 87 después de ganar un concurso llamado Rock en tu Idioma, que hizo una disquera, como sí, todas las disqueras, sí, sí. Ya hemos que platicado su concurso, en algunas ocasiones, una, para ver si que, de dónde podían rescatar grupos y pues hacer una lana, sí, evidentemente. Con el movimiento. Enamorar a los chavos con que no, pues les vamos a grabar un disco y vámonos y aprovechar. Resulta que los que ganan son los amantes de Lola. Pero dicen por ahí la crítica y todo que muchos de los mismos grupos que participaron se convirtieron en detractores del concurso porque decían que los amantes de Lola no tenían la calidad suficiente para haber ganado. Pero cuando tú escuchas esta canción, sí, sí, o sea, sí, no pueden salir con que no había calidad. O que no era buen grupo. Exacto. Y hay algunas otras rolas que presentaremos de Los Amantes de Lola que, por supuesto, dejan en claro que sí era un buen grupo. Entonces, justo por eso hicimos este espacio, para poder después de escuchar esta canción, que es una maravilla, decir que ahí están Los Amantes de Lola. Esta rola es de su segundo disco, fíjate, mi querido Pablo, que es del 91. El disco se llama La Era del Terror. Y bueno, de entre otras rolas que se destacan, pues esta es La Maravilla de Beber de Tu Sangre. Y que es otra canción generacional. Por supuesto, quedó para siempre. Porque alguien de nuestra generación que nos diga que no le gusta, o sea, ya no digamos de qué bando están ni nada por decirlo, que me diga que no le gusta Beber de Tu Sangre. Sí, o que no la había escuchado. Sí, claro, no hay manera. Te digo, a lo mejor nuestros amigos de otros países, y ya tendría yo mis dudas, ¿eh? Porque, sí, claro. Pues, seguramente sí, todo el mundo la conoce. Y bueno, si no la habían escuchado, estamos completamente seguros que les se gustó. Van a quedar con ella. Y por que supuesto. La van a poner en el soundtrack de su vida, y si se quieren amarrar acá una chava o algo así, le van a decir, ya le puedes escúchate dedicar esta rolita y vas a beber. Para que veas qué cosa tan chida. Y no es que sean vampiros, ¿verdad? Sí, no. Y pues ahí está Beber Tu Sangre, una gran, gran canción. Y pues te toca, mi grupo, Pablo. Va no, que va, mi querido ya que estamos Héctor, en esto, y que seguimos acá más dispuestos a escuchar del buen Merol nuestro de cada podcast. Te voy a poner a un grupo que en realidad causó furor, mi querido Héctor, sobre todo en las féminas, porque cantaba canciones de amor y de pasión desbordada, y que lo hacía muy bien en un ritmito así más o menos como ellos mismos se consideraban acá como de hard rock. Yo, para ser honesto, los oigo medio fresoides, pero pues bueno, vamos a poner a este grupo que lleva nada más y nada menos que nombre de Coda. Te voy a presentar un tema maravilloso que se llama Tócame el Alma, que se desprende de su álbum Enciéndelo, que fue estrenado en 1993, y aquí tienes del buen metal, el buen hard metal, aquí en Hieros y Fresas. ya volvimos, amigos, señores y fresas, después de escuchar a Koda. ¡Qué buena rola, mi amigo Pablo! ¡Buena rola esta de Koda! Que, te digo, evidentemente nos vuelve a poner otra vez en vuelves a retomar onda. Y que nuevamente tampoco es así... O sea, es rock, evidentemente, sí es música de rock. No entra en otra categoría, pero tampoco es así metal. Como ellos decían también que hacían. Pero buena rola esta de Koda. Y te digo, nuevamente vuelvo a poner Ñeros y Fresas en Ñeros y Fresas. Es correcto. ¿No? Y te digo que esta clase de música le gustaba mucho a las niñas fresas. Y de ahí también se fue desprendiendo una categoría que causaba mucha burla entre los puristas. Y es que una de dos, o eras ñerifresa, o eras rockifresa, sí, o eras fresirocker. Sí, eso pasó con grupos como Koda, así efectivamente. Es. Entonces, sí, es fresa, no. Pero no es ñero. No. Y así está, así muy chistoso. Pero bueno, pues ahí está Koda. Y ahora a nuestros amigos les tocará escoger a la distancia, ¿no? Rocky Fresas. Que fue. Sí, a lo mejor ahí caía Koda. Así y bueno, me quedo Pablo, ¿qué crees? ¿Qué? Te va a tocar presentar la última rola del día de hoy. ¿Otra vez? Sí, ya ves cómo es, me quedo Pablo. Pues mira, ya el tiempo dice que es ya hora de irle. Ya el respetable dice que hagamos podcast de 3 horas y así para tener una sobredosis de ñeros y fresas. Sí, exacto, pero si sufre sobredosis, luego quién los escucha, sí, me quedo Pablo. Ah, entonces no, espérate, está bien, espérate, mi querido vamos a presentar la última rola del día de hoy. ¿Y qué te parece si nos la presentas tú? Mira, yo voy a hacer así como que muy escueto en esta presentación. Porque estoy seguro que a muchos amigos que nos escuchan en este momento les fascina esta agrupación. A término personal, yo considero que esta es una excelente rolísima, que si estamos hablando de amor y de pasión, esta es justa como para concluir el podcast. ¿Otra vez Kumbala, mi querido Pablo? No, mi querido amigo. Que sí, Kumbala es la rola. La rola. Pero digamos que hay una que más o menos ahí como que se dan un entre. Okay. Digo, obviamente da como Kumbala y la maldita vecindad. Pero esa agrupación precisamente es de que el vocalista y la mayoría de los músicos son españoles. Y que bueno, este señor se llama nada más y nada menos que Jarabe de Palo. ¡Guau! Y te vamos a poner un tema muy romántico, muy amoroso, muy pasionoso, que se llama Agua. ¡Guau! Mi querido Pablo, ¡súper rola! Y ya cuando pase Agua, pues ya platicamos un poquito más acerca de Jarabe de Palo y por supuesto de por qué a las chicas seguramente les va a gustar mucho que cerremos este podcast número 25 de Ñeros y Fresas. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley. Cuando